Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres. Estimados compañeras y compañeras de Hijos de la Tierra, vamos a hablar con la abogada Claudia Gómez. Ella, junto con Guadalupe Sauceda, son parte del colectivo de abogados y han llevado muchos casos sobre conflictos socioambientales, sobre cuestiones indígenas, agrarios. Han sido quien han realizado la estrategia legal en la lucha de la comunidad de Temacapulín. Y bueno, además, Clau, en las últimas semanas ha estado presentando algunos informes sobre las consultas. Así que muchas gracias, Clau, por aceptar esta entrevista. Hola, buenos días. Claudia, pues queríamos hablar contigo primero frente a todo lo que ha pasado en estos últimos días en torno a la consulta, pues que nos pudieras compartir, ustedes que han trabajado sobre el tema, que han estado debatiendo con otros abogados, con movimientos, cuando los pueblos y las comunidades indígenas hablan de la consulta, ¿qué se están refiriendo? Y si puedes dar tu opinión sobre este proceso que ocurrió este fin de semana sobre esta consulta sobre la termoeléctrica. Bueno, sí, pues mira, el derecho a la consulta pues es un derecho reconocido a nivel nacional e internacional. Está contemplado tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Es un derecho colectivo que se reconoce a comunidades y pueblos indígenas para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Como es el ejercicio del derecho a la libre determinación o el ejercicio del derecho al territorio. La consulta es, pues, un instrumento que sirve para que se puedan ejercer otros derechos, pero sobre todo es una forma de modificar la manera en que se toman las decisiones en relación con cualquier acción o cualquier medida legislativa o administrativa que vaya a afectar directamente la vida de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Es un derecho que se reconoce básicamente porque pues, ha habido una manera de decidir las cosas en donde los pueblos indígenas son afectados y no son tomados en cuenta para decidir. ¿Qué significa decidir? Pues significa poder decidir libremente cuál es el proyecto que quieren que se desarrolle en su territorio, cuál es su proyecto de vida, cuál es su proyecto de desarrollo, qué es lo que quieren que en eso, que en su pueblo, en su comunidad, en su territorio se desarrolle o se haga como proyecto de vida, ¿no? Entonces, como eso no había sucedido, surge el derecho a la consulta, que de alguna manera pues es un derecho que ha sido desarrollado no solamente a nivel de los tratados, sino también en la jurisprudencia, tanto nacional como interamericana, se ha desarrollado como una serie de elementos sobre los cuales habría que tener cuidado cuando se desarrollan esos procesos de consulta, ¿no? Es una consulta dirigida fundamentalmente a los pueblos indígenas, aunque la Constitución mexicana también reconoce una equiparación de derechos. Entonces, no solamente es para las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas, sino también para lo que se llama en la Constitución las comunidades equiparadas, que son comunidades que no siendo indígenas se equiparan en derechos por una serie de características. Ese derecho pues está ampliamente desarrollado tanto a nivel nacional como internacional en jurisprudencia y en desarrollo, ¿no? Entonces te digo, ese desarrollo ha establecido pues una serie de características o principios que dotan de contenido al derecho, que es lo que se llaman las características de la consulta, ¿no? Esta lista de requisitos, que las consultas deben ser libres, previas, informadas, culturalmente adecuadas, con miras al consentimiento, que se deben de desarrollar los contenidos propios, que se deben llegar a partir de acuerdo, ¿no? Son una serie de requisitos. Pero más allá de eso, la consulta en realidad también sirve para modificar la forma en que los estados toman decisiones, los estados o las empresas o los que emprenden proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura, proyectos o políticas públicas. Cuando se toman decisiones, pues es una modificación de la forma en que se toman las decisiones que afectan a los pueblos, ¿no? Ese es el principio fundamental o lo que le da fundamento a la consulta, ¿no? La necesidad de tomar de tomar las decisiones de manera diferente y al mismo tiempo de proteger los derechos de los pueblos que se puedan ver afectados por esa toma de decisiones. O sea, tiene también ese elemento. Y por otro lado, el papel del Estado en estos procesos debe ser de garante de los derechos, ¿no? No, el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, si una empresa va a emprender un proyecto en una comunidad indígena, el papel del Estado es el de ser el garante del respeto a los derechos de los pueblos, ¿no? ¿Qué ha sucedido en México, ¿no? Esa es como un poco la teoría, pero ¿qué ha sucedido en México a partir de los procesos de consulta que se han realizado en nuestro país? El informe, o los dos informes que se presentaron la semana pasada, uno elaborado por Oxfam y la Fundación para el Debido Proceso Legal, y otro elaborado también por la Fundación para el Debido Proceso Legal, y hacen un análisis de, uno hace un análisis de lo que ha sucedido en América Latina y lo aplica al caso de México, y otro hace un análisis de cómo se han llevado esos procesos de consulta en México y qué es lo que tenemos a nivel de legislación y experiencias, ¿no? Entonces, bueno, en el primer informe, que es el que realizaron Rodrigo Gutiérrez y Edmundo del Pozo, ellos primero dicen, bueno, no es cierto esa idea de que la consulta en México no tiene regulación, sino al contrario, es un derecho que está sobreregulado, presente en varias legislaciones estatales, varias legislaciones federales, y ya hay una serie de contenidos que se están aplicando. Ellos dicen, en México ha habido por lo menos 74 procesos de consulta, 35 de los cuales se refieren a megaproyectos, y eso ya nos da una experiencia de cómo se han desarrollado esos procesos. Y en el informe que elaboró DPLF, en donde Ángeles Arcos, Joaquín Villagómez y yo colaboramos en la parte de México a partir del análisis de tres casos, pues nosotros decimos ahí que el desarrollo de los procesos de consulta realmente existentes, pues primero se aleja mucho de la forma en cómo deberían de hacerse, porque no se cumplen como todas las características procedimentales, pero también hay un elemento que nosotros consideramos que es fundamental, que es el papel del Estado, es se gira, o sea, se va al otro lado de la balanza, en vez de apoyar a los derechos de los pueblos, se va al otro lado de la balanza y se pone del lado de los que promueven el proyecto o de las empresas que están haciendo el proyecto, ¿no? Y eso lo constatamos en los procesos de consulta, en donde el Estado, en vez de estar, por ejemplo, con las comunidades mayas, estaba todo el tiempo apoyando a Monsanto y a Sibiogen con el proyecto de la soya, ¿no? Lo mismo sucedió con las eólicas en Oaxaca. Entonces, en varios procesos vemos cómo el Estado se pone del lado de las empresas o de los que promueven el proyecto. Si es el Estado quien promueve el proyecto, pues con más razón, ¿no? O sea, imponen y no hay ninguna instancia del gobierno que se ponga como garante. En los procesos anteriores a este gobierno, el garante de los procesos de consulta supuestamente era la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. El INPI, recién creado INPI, que entra en funciones con el nuevo gobierno, ahora tendría que tener ese papel, ¿no? El papel de garante de los procesos de consulta para ver que no haya violaciones al procedimiento, que no haya amenazas, que no haya hostigamiento, que se pueda desarrollar en un ambiente libre, todo eso, ¿no? Bueno, esa es como la parte de cómo se ha desarrollado. Entra este gobierno y hay una promesa de una modificación en la relación del Estado con los pueblos indígenas, ¿no? Está el 1 de diciembre, está la creación del nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y uno está esperando que esa relación se modifique, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, esa es la consulta indígena. Hay otros mecanismos de consulta que están reconocidos en la Constitución, ¿no? Está la consulta pública, que es una consulta que tiene una regulación en el artículo 35 constitucional que requiere de una serie, que tiene una serie de requisitos, dentro de los cuales está, por ejemplo, la aprobación de la Corte de las Preguntas, un proceso en donde se involucra al Instituto Nacional Electoral. Ese proceso no se siguió para la consulta ni del aeropuerto ni de Huesca, ¿no? Y está la consulta, que una consulta pública que se hace dentro del proceso de aprobación de las manifestaciones de impacto ambiental. Ese es otro proceso de consulta. Estas consultas que se han impulsado por el gobierno de López Obrador no son ninguna de esas tres, ¿no? Es un cuarto tipo de consulta, que es una consulta más bien política, en donde los resultados pues no tienen otra razón, o sea, no, primero son, no están fundamentados legalmente, ¿no? No hay nada que los fundamente legal, no son las consultas del 169, no son las consultas del 35 constitucional y no son las consultas que establece la legislación ambiental, ¿no? Entonces es un cuarto tipo de consulta que no tiene fundamento legal, que se ven más como un proceso de legitimación de las decisiones tomadas que se quieren de alguna manera legitimar con ese proceso de participación. El proceso de participación a mí en lo particular no me parece que sea inadecuado. Creo que es una cosa que un gobierno puede decidir hacer, tendría que hacerlo idealmente por los canales adecuados. El problema es que eso tome, o sea, que a partir de eso se tomen las decisiones y se traten de legitimar, porque digamos, salió bien en el aeropuerto porque de alguna manera esa decisión favoreció a los pueblos, pero ahora en esa decisión, primero la participación es mucho más baja, y pues no se puede decidir, sobre todo en este lado también, pues porque aquí hay comunidades, pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades equiparadas, en donde el proceso de consulta no es este que están haciendo, sino tendría que ser uno apegado a los estándares del 169 y de la jurisprudencia. Ese no es es la consulta que se hizo. Entonces, claro, esta consulta que se acaba de hacer el fin de semana pasado, pues no cumple con nada de esos requisitos, además de que se da pues en un clima de violencia, ¿no? O sea, sabemos del el asesinato del compañero Samir, que de alguna manera eso era suficiente para que esta consulta se cancelara. La decisión es no cancelar, continuar. El fin de semana pues hay detenidos, hay policía, hay quema de urnas y todo eso pues responde a un rechazo del proyecto, pues sobre todo de los pueblos afectados, a la falta de información sobre el proyecto para tomar decisiones o para que la gente realmente pueda opinar informadamente, ¿no? La publicidad pagada que se distribuía en esos días, pues era de que la termoeléctrica iba a hacer que la luz bajara en el estado de Puebla, Morelos y Tlaxcala, lo cual no es cierto, ¿no? Hay muchos estudios que determinan que no. Entonces, realmente, pues creo que me imagino que los pueblos seguirán en su lucha, en su resistencia. Se debería, esta consulta no tiene, o sea, eso que se estaba buscando con este cuarto tipo de consulta, que es la legitimidad política para la toma de decisiones, pues simplemente no se cumple, no se logra, ¿no? No tenemos, no tiene, por el clima de violencia, por el asesinato de Samir y sobre todo por la baja participación y además por el poco margen entre el sí y el no, para mí ese sería, es un motivo suficiente para decir políticamente, lo que estábamos buscando no lo logramos. Sin embargo, pues hoy en la mañana anuncian que con esos resultados, que son resultados pobres y violatorios de derechos, la termoeléctrica sigue, ¿no? Aun cuando ellos mismos reconocen que la termoeléctrica se hizo en contra de los derechos de los pueblos, que se hizo violando derechos, que se hizo sin tomar en cuenta los impactos, sin tomar en cuenta la gente, la termoeléctrica sigue. Ese mensaje muy fuerte y muy duro para todos los pueblos que están en resistencia contra megaproyectos, que si bien es cierto son megaproyectos que estaban antes de que el nuevo gobierno entrara, pero que significan una continuidad. Y eso para muchos pueblos pues, que están en medio de esa decisión, ¿no? Que tienen proyectos suspendidos, ya sea por decisiones judiciales, por movilización, por falta de recursos, pues es si va a haber continuidad de esos proyectos, pues la gente o los pueblos, el mensaje que se le está mandando a los pueblos es va no solamente con una continuidad de estos megaproyectos, esa idea de que son los grandes proyectos de infraestructura los que van a solucionar los problemas de pobreza en el país, el mensaje es, o sea, no solamente es la continuidad de esos proyectos que fueron desastrosos en los sexenios anteriores, sino es la continuidad de la política de cómo se impone, ¿no? Y ese es un mensaje muy, muy grave, es un mensaje que no se quisiera escuchar. Entonces, ahí sí creo que deberíamos de seguir alzando la voz, seguir diciendo por qué estas consultas no deben de realizarse en ese sentido o la forma que se están realizando, y sobre todo porque la respuesta ante el fracaso de los procesos de consulta realmente existentes en nuestro país, la respuesta de muchos pueblos ha sido el rechazo a los procesos de consulta, ¿no? Incluso hay declaraciones de organizaciones, movimientos indígenas que se juntan y dicen, no queremos volver a entrar a procesos de consulta. Y claro, tiene que ver con una desconfianza al proceso, ¿no? Y hay que, para poder modificar todo eso, el gobierno o los gobiernos, las empresas han estado proponiendo la aprobación de una ley de consulta. Y los pueblos dicen, una ley de consulta sería una imposición más que simplemente regularía o reglamentaría la forma en que poco a poco nos van a despojar de nuestros derechos. Y han dicho que no quieren entrar a ese proceso de consulta como una solución. Y a nosotros, como pues en los grupos de abogados, de derechos humanos, organizaciones que hemos acompañado la defensa de estos pueblos o de varios de estos pueblos, pensamos que no puede aprobarse una ley de consulta o discutirse una ley de consulta siquiera si antes no se revisan pues la forma en cómo estos procesos de consulta se han dado y los resultados que han tenido, ¿no? Que es en vez de devolverse la consulta a un proceso de diálogo entre el gobierno, las empresas y y los pueblos afectados, se vuelve un requisito de imposición en donde finalmente una decisión tomada solamente se dibuja de un proceso democrático que no lo es para imponer una decisión tomada y un proyecto que afecta a los territorios y que los pueblos han rechazado porque no lo quieren, ¿no? Un poco así es como yo lo estoy viendo y bueno, no es una reflexión mía solamente, o sea, nos hemos estado reuniendo, tuvimos una reunión la semana pasada, varios pueblos que están trabajando o que están en lucha contra proyectos de despojo y más o menos esa es como la reflexión que han tomado y bueno, pues sí, realmente esperaríamos pues un mensaje distinto, ¿no? Porque hasta ahora el mensaje es pues el de la continuidad y eso es un mensaje pues grave para muchos que están pues en resistencia. Pues de antemano muchas gracias, Clau, por toda esta visión de qué es la consulta, de cómo ha sido en México. Y nada más una duda. En el caso de la termoeléctrica y como en muchos otros proyectos existen suspensiones judiciales. ¿Cómo crees que se pueda abordar por un lado estas suspensiones que existen, que han sido puestas por tanto las comunidades como organizaciones frente a estas consultas que está promoviendo el gobierno federal? Pues mira, en el caso de la termo, no conozco exactamente los términos de la suspensión, pero sí sé que tienen por lo menos tres ejidos del acueducto y un ejido de la termo que tienen una suspensión judicial, son en relación con la afectación a sus tierras ejidales, ¿no? Tierras ejidales y comunales. Entonces, bueno, esas suspensiones, independientemente de la consulta, es otro proceso. El proceso judicial sigue. Y esas suspensiones tendrían que tumbarlas pues con acciones jurídicas, o sea, no las pueden tumbar con esa decisión y decir, mira, ya decidimos esto y sus suspensiones, porque están en juego derechos agrarios. Entonces, me imagino que esas suspensiones pues seguirán vigentes. Yo tuve la oportunidad de revisar una sola de esas y habían presentado un recurso en contra de la suspensión. Entonces eso puede modificar, pero digamos, ese es un proceso que es aparte y que es judicial y que eso lo va a decidir un juez. Lo que yo creo que va a suceder es que nuevamente a partir de los resultados y sobre todo, por ejemplo, en los ejidos, en las comunidades o en los municipios en donde ganó el no, que hay casillas aquí completas en donde el no, bueno, municipios, localidades en donde gana el no, pues eso se pueden defender ante la decisión, ¿no? Porque es decir, pues aquí ganó el no. Entonces, si aquí, por ejemplo, Tepoztlán, ¿no?, que es afectado también del gasoducto, pues Tepoztlán podría emprender nuevas acciones jurídicas. Y hay varios, ¿no? Hay algunas comunidades en los volcanes, que donde lo que gana en la decisión de su propia comunidad, o sea, las casillas de sus comunidades, es el no. Y ellos podrían emprender nuevos procesos jurídicos y a partir de eso se pueden dar nuevas suspensiones. Entonces, en realidad, esto se puede seguir judicializando por falta de, para mí, de que no se están haciendo correctamente, pues como las gestiones políticas, o sea, no hay acuerdo con las comunidades, no hay acuerdo con los ejidos, y obviamente pues esto lo pueden seguir llevando a los tribunales, que serán los que suspenderán nuevamente, y en un escenario posible, pues no es tan fácil tumbar las suspensiones, y las suspensiones continuarán. Y el proyecto, así como quieren, de que se ponga a andar pronto, no creo que no lo van a tener tan fácil, porque no han hecho pues ese trabajo político de convencimiento o de alternativas, ¿no? O sea, simplemente es un proyecto que para muchos especialistas pues nunca se debió de haber construido, nunca se debió de haber terminado, ¿no? Es un proyecto, pues, que como muchos de ustedes saben, es un proyecto terminado, o sea, ya la termoeléctrica está completamente construida, el gasoducto también, y lo único que falta pues es un tramo de, creo que son 100 metros, una cosa así, para conectar un acueducto y que permita ya la operación, ¿no? Entonces, pues es también como pensar qué es lo que van a hacer con eso, o sea, cómo lo van a continuar si tienen las suspensiones. Y pues las suspensiones pueden durar mucho tiempo, ¿no? O sea, no es una cosa así de que ya decidimos ayer y mañana ponemos en marcha el proyecto, pues no. Y sobre todo, pues porque hay un campamento y eso pues también significaría pues una represión de este gobierno, que ha dicho que no va a reprimir al pueblo, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una cosa sencilla, tampoco creo que pasado mañana estemos viendo la termoeléctrica funcionar, porque pues la resistencia de los pueblos va a seguir y la falta de operación política pues está teniendo resultados pésimos. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por todas estas reflexiones, que como dices son reflexiones colectivas de abogados, de abogadas comprometidos, de movimientos, de organizaciones. Y bueno, pues de antemano gracias, y no sé si quieras decir algo más. No, pues gracias a ustedes, ojalá que se difunda, creo que falta mucha información, hay mucha información que no tenemos y que pues los compañeros del Frente de Puebla, Tlaxcala, Morelos han desarrollado durante muchos años en relación pues a los impactos, ¿no? Los impactos sociales, los impactos ambientales de este proyecto y sobre todo pues a la tomadora de pelo que significó para el gobierno anterior y que está significando para este, ¿no? O sea, finalmente atrás de todo esto siempre están empresas que manipulan, empresas que se infiltran, empresas que se quieren imponer y que además son los que se van a llevar las grandes ganancias de estos proyectos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque falta información y esa información es importante que la tengamos todos, ¿no? Entonces, pues muy, muy importante que ustedes pues ayuden a esa difusión y el trabajo pues de los medios es fundamental, ¿no? Entonces, sabemos que ustedes pues conocían al compañero Samir por su trabajo de radio y es eso, ¿no? No dejar que se calle la voz ni de los comunicadores ni de los defensores, porque pues es fundamental que nos sigan escuchando y que podamos seguir hablando de esto que pues está afectando a nuestros pueblos, ¿no? Pues seguiremos cada uno en nuestra trinchera haciendo lo que nos toca para pues que los pueblos tengan ese derecho, como tú hace ya varios años en un artículo escribías, el derecho a decir que no. Así que muchas gracias, Claudia. Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres.